Estábamos en este momento esperando la concentración de todos los trabajadores que van a participar de la movilización, pero en minutos nomás ya estamos saliendo. Esto es a raíz de este reclamo que venimos ya anunciando ya hace bastante tiempo. Creemos que llevamos alrededor de 2 meses y cada día que pasa se está tornando en una situación aún más difícil de sostener el empleo en nuestro sector. Por ello hoy estamos marchando y dando a conocer concretamente cuál es el reclamo. Si bien hay algunos funcionarios y como el intendente que no están enterados del porqué de la movilización o del porqué del reclamo del trabajador de la construcción, y en esta oportunidad vamos a ser claros que necesitamos que nos den una respuesta concreta de qué es lo que va a pasar con las obras paralizadas por la constructora Basquir, en qué momento realmente la vamos a iniciar, porque nos mintieron, nos dijeron que en el mes de septiembre y primeros días de octubre se iban a iniciar 94 viviendas y la calle Buenos Aires, que eso iba a dar la posibilidad de reinsertar laboralmente a trabajadores que quedaron en la calle con la firma Basquir. Y al día de hoy no hay ninguna obra iniciada. Entonces también pedimos sinceridad en la respuesta que le den a los trabajadores constructores, porque de esta manera no podemos brindar ningún tipo de contención y nosotros principalmente no queremos quedar como mentirosos ante los trabajadores. El gobierno ha comprometido en estos últimos días, según tenemos entendido, el inicio de las obras licitadas en abril a partir de la semana que viene, ¿es así? Todo indicaría que sí. Hasta que esto no ocurra, no vamos a poder aseverar nosotros desde nuestro lado esto, ¿no? Porque estas obras debían haberse iniciado el 1 de octubre. Recién el día viernes anunciaron que van a abonar los anticipos financieros a las empresas constructoras para que estas puedan iniciar las obras. Entonces, bueno, vamos a esperar que como se desarrolla durante el fin de semana esto, para que la semana que viene poder tener una claridad si es realmente así o no. Y respecto de la situación de Basquir y las obras que abandonó, ¿qué les dijeron en las reuniones que han tenido con funcionarios provinciales? No hay una decisión, no sabemos exactamente qué es lo que se está haciendo, porque hay que, si nosotros nos abocamos administrativamente a la burocracia para sacar esta obra adelante, yo creo que vamos a estar hablando cerca del 2017 de poder iniciarla. Antes va a ser creo que imposible, porque tomamos como referencia que tardamos 6 meses para iniciar una obra nueva que fue licitada en abril. Imposible que una obra cuando no se sabe qué es lo que se ha hecho, cuál es exactamente el punto de avance y qué es lo que resta para terminarse, y se haga nuevo cómputo y presupuesto para que las empresas puedan licitar. Eso tiene que pasar por un proceso administrativo de fiscalización y bueno, todo eso demandan entre 2 o 3 meses cada paso, y para hacer cada paso de la construcción, para ponerla en marcha realmente, estamos hablando entre 4 y 5 pasos. Y si tardamos 4 o 5 meses o 6, como en el caso de las obras licitadas, yo creo que estamos hablando claramente que después del 2017 vamos a reactivar las obras. ¿Cuál es, para la boca, la solución que le daría, digamos, la respuesta que están buscando? Una decisión política firme, donde evite toda esta burocracia, sin perder de vista los aspectos legales de control, pero necesitamos exactamente eso, así como muchas veces se han optado por mecanismos legales para salir de una situación, también queremos que se plantee de la misma manera. ¿Contratación directa? No sé si contratación directa, pero sí por lo menos concurso de precios, pero que nos permita a nosotros dar en forma inmediata, que sea un modo excepcional para que salvaguardar la inversión ya realizada y darle continuidad a la obra tan necesaria para, no solamente para trabajadores de la construcción, porque las viviendas, por ejemplo, que están paralizadas, que son alrededor de 130 viviendas, no van a ser casas para el trabajador de la construcción únicamente, sino van a ser casas para la gente que necesita vivienda aquí en Viedma. Entonces, esto tiene que verse de esa manera. Nosotros estamos en defensa de la inversión pública y la dignidad del trabajador mediante un trabajo digno y seguro, ¿no? ¿Hubo intentos de ocupación de las 78 casas? En algún momento, sí, incluso sospechamos también del incidente que ocurrió con un terreno que estaba cuidando en la 78. un compañero que fue golpeado cobardemente, creemos que tiene relación con ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuántos trabajadores hoy están sin fuente laboral? Nosotros pensábamos generar con estas nuevas obras que se licitaron en abril, 100 puestos de trabajo nuevos, darle la posibilidad a 100 trabajadores que ya venían desocupados, pero luego se sumó el conflicto Basquir, que nos sumó 100 trabajadores nuevos a la bolsa de trabajo como desocupados, y en estos días se están produciendo despidos de las obras que hoy se están en ejecución, producto también del avance natural de cada obra, y eso hace que las empresas constructoras comiencen a despedir trabajadores. Entonces, en poquito tiempo vamos a pasar de tener la posibilidad de brindar 100 puestos de trabajo a tener un padrón de desocupados de 300. La verdad que por eso nos preocupa y queremos cerrar el año bien, ¿no? Esto también queremos nosotros que al final de año nos agarre con trabajo con los obreros de la gente de la construcción. Pero Juan, ¿cómo va a ser hoy la actividad? Hoy vamos a recorrer organismos, en principio el Ministerio de Obras Públicas, Consejo Deliberante, Legislatura, Municipalidad y finalmente en la Casa de Gobierno. Los poderes legislativos, tanto municipal como provincial, vamos a acercarnos a presentar una nota para que salgan a decir algo, porque lamentablemente los legisladores no han salido a decir nada de la inversión que hoy está realizada y qué va a pasar con la continuidad de la obra, pareciera que no es un problema de sociedad, ¿no? A la que ellos fueron elegidos para representarla.